¿Qué tal, amigos de Vidas en Red? Después de una pausa necesaria, que la he tomado como algo en lo que invertir ese tiempo, porque estoy empezando a investigar sobre un tema, que es el criptogaming, y se me ha abierto un verdadero mundo que creo que vale la pena reflexionar. Tengo bastantes notas, tengo bastantes, bastantes notas. Y creo que esto va a ser algo que tener muy en cuenta. Pero no voy a hablar hoy de eso. Hoy quiero hablaros de un dispositivo que lo tenía un poquito también arrinconado, pero he decidido darle una oportunidad y he descubierto cosas que no sabía o que no había visto operativamente y cosas que sí. Y me refiero al MacBook Air, el último modelo, el modelo básico, que tiene un procesador M1, que tiene 8 GB de RAM, pero que desde el primer momento nos llamó mucho la atención. El día que salió, el día que ya estuvo a la venta, recuerdo aprovechar la hora de comer, coger un coche de alquiler de la empresa Webull y correr a Parque Sur para retirar la unidad que había encargado. Fue una experiencia curiosa porque, pues, esto no sé si fue en el mes de abril o así, con lo cual la Apple Store realmente no estaba abierta. Habían cerrado la Apple Store, tenían un mostrador y había una cola y te iban despachando. Y el de seguridad básicamente se dedicaba a ordenar la cola. Los que teníamos pedidos y teníamos el email en una cola y otros en otra. El equipo, pues yo vengo de un MacBook Air con un i7. Y lo cierto es que la experiencia en cuanto a usabilidad y fluidez muy parecida. Si bien es cierto que yo no hago un uso de potencia excesivo, utilizo para lo normal y utilizo iMovie y Audacity, es decir, poco más. Pero sí descubrí la gran ventaja de ARM. A ver, la primera vez que yo me di con. O sea, que supe de los Mac hace ya años, fue con el amigo Zordor. Y recuerdo que me comentaba que él iba con el portátil a cuestas todo el día y que él no lo apagaba. Claro, aquello me llamó mucho la atención porque yo con mi portátil Windows, que tenía una batería de 45 minutos, yo si lo cerraba y se suponía que se ponía en suspensión, si yo lo cerraba y lo metía en la mochila, cuando abría la mochila me encontraba un horno. El portátil se había puesto a calentarse, a mover los ventiladores a consumir más energía y podía provocar un incendio. Sin embargo, aquí llega Zordor y empieza a decirme cosas absurdas, como que resulta que él lo tiene en suspensión y que está todo el día fuera. Años más adelante, en una Gumcam que me invitó el amigo Arot, escuchaba a una chica decir: "No, no, yo es que me voy por la mañana con el Mac y no lo cargo en todo el día hasta por la noche". Y hablamos de los Intel, ¿eh? No hablamos de los ARM. Y yo con mi i7, un MacBook Air con un i7, yo eso lo vi y hacía un consumo de batería exagerado. ARM es una arquitectura, pues como la de tu teléfono móvil. Procesador no es el mismo, el SoC no es el mismo. No es que la batería le dure todo el día, no es que salgas de casa sin el cargador, es que la batería le dura más que a mi teléfono móvil. Yo he salido con el Mac de casa, he estado todo el día con música de fondo, con vídeos de fondo, ocasionalmente haciendo alguna búsqueda, he vuelto a casa y la batería era de un 50%. Y esto es uno de los puntos fuertes del nuevo Mac, que está frío, que tú lo tocas y está frío, que tú lo tienes como si fuera un iPad. Lo tienes en modo suspensión, lo abres, lo tienes todo el día y no se gasta la batería a la velocidad a la que se gastaría si fuera un portátil normal. Luego el tema de la potencia, pues me parece muy interesante. Edito vídeo sin despeinarme. Pero también es cierto que tampoco es que haga muchas cosas. Sí, tengo muchas aplicaciones abiertas. Va igual de fluido. O sea, si entre, me ponen entre la espada y la pared, yo no utilizo Adobe Premiere. O sea que en ese sentido, pues claro, el uso que yo hago es que no necesito gran cosa, pero es que me va igual de bien que el i7. Los micrófonos me parecen muy buenos. Hubo un grupo de jóvenes que de una iglesia de Sevilla que me hicieron una serie de preguntas y me pidieron que, por medio de su líder de jóvenes, que grabara en unos vídeos respuestas concretas a asuntos, a cuestiones de la Biblia y demás. Así que yo grabé esas respuestas en vídeo, las grabé con una aplicación que se llama Photobooth y con iMovie las edité. Si bien es cierto que la cámara del Mac, por cierto, la única Mac cámara que tiene, porque tiene solo una cámara frontal, es idéntica a la de los modelos anteriores, es una cámara decepcionante. Me parece una vergüenza que Apple ponga una cámara así cuando la Surface Go modelo 1 tiene un pedazo de cámara que flipas. Pero un pedazo de cámara frontal con una calidad increíble y que el Mac, el brillante producto de Apple, tenga una cámara tan mediocre cuando un iPad tiene una cámara fabulosa. En fin, no lo entiendo. Pero sin embargo, los micrófonos me parecieron que tenían muy buen sonido. Muy, muy buen sonido. Los altavoces tienen una calidad muy llamativa. Ahora estoy viendo una serie que se llama Succession o Sucesión, que es de HBO Max. En fin, es una serie de intrigas palaciegas en una familia que tiene prácticamente el monopolio de los medios de comunicación en Estados Unidos, bueno, en casi todo el mundo. Bueno, tiene cruceros, tiene parques temáticos, en fin. Es una especie de Disney, pero concentrado en una familia. Y bueno, la tengo de fondo, la voy viendo y ya me he visto la primera temporada, ya estoy viendo la segunda. Por cierto, la familia es decadente, obviamente, tienen mucha pasta, pero son todos una panda de desgraciados, los pobrecitos míos. Pobrecitos, desde luego, no en dinero, pero sí en felicidad. Y hay momentos, hay escenas de la serie donde hay muchos sonidos. Y yo, por ejemplo, un sonido en plan, una conversación, ruido y suena la vibración de un móvil. Y yo lo pauso pensando, ¿me está sonando el móvil? ¿O qué ruido es ese? O sea, ya no solo son los graves, sino sonidos sutiles de fondo que dices tú, ¿qué es lo que está sonando? Y pienso que está sonando en la habitación en la que estoy. O sea, los altavoces me han parecido espectaculares. Lo interesante de este equipo es que como portátil es un portátil, excepto por la cámara, es un portátil de matrícula de honor. Es un casi un 10 perfecto. Y eso es lo fuerte que tiene. Igual que el iPad, el fuerte que tiene es que es una tablet. No es un convertible, no es un portátil, no es el único computador que vas a necesitar, es falso. En cambio, esto no es un convertible, no es una tablet, pero es un portátil destacable. Otro punto negativo que tiene es que la apertura del portátil tiene un ángulo de apertura muy limitado. Es decir, no admite una apertura a lo Lenovo, a los 180 grados. Y alguno dirá, ¿y para qué quieres 180 grados? Pues mira, muy sencillo. Tú estás tumbado en la cama y quieres poner el portátil completamente abierto. Tú estás con los pies encima de la mesa y viendo algo y quieres poner el portátil más abierto. No puedes. Y no entiendo por qué no. O sea, una cosa que tendría que rediseñar Apple es la bisagra del equipo. La construcción me parece muy sólida, es decir, es el típico chasis de aluminio, equipo duro que le puedes dar mala vida, meterlo en la mochila, tirarlo. Es un equipo sólido, con una sensación de maltrátame, que yo puedo con todo, Es una máquina de escribir móvil que la abres, que escribes, lo cierras, lo abres, lo... fin, está muy bien. El desbloqueo con huella me parece un acierto, mucho mejor que el Windows Hello. Es decir, el desbloqueo facial, que Windows lo tiene muy bien hecho, incluso con ángulos muy raros. A mí, en la práctica, un equipo así, que tiene teclado, el desbloqueo por huella me parece mucho más útil que el desbloqueo por cara. Mi opinión. Mac OS me parece un fantástico sistema operativo, escritorio virtuales, gestos, algunas mejoras con notas. Y una cosa que es de la lista de cosas pendientes es el tema de Automator y los atajos. Creo que es una cosa que no le estoy sacando partido y es una cosa a la que vale invertir tiempo para sacarle más partido tanto a iPadOS como a macOS. Y por lo demás, pues es un equipo a tener en cuenta y a llevar a todos lados. Un equipo muy, muy útil. Y mira que soy un fan de la Surface, ¿eh? O sea, en el fondo, al final, la Surface me da... tiene más posibilidades. Sin embargo, en otros escenarios, la Surface, como un portátil para tenerlo encima de las piernas, pues no. Pero bueno, creo que sigue siendo una opción muy a tener en cuenta. Pero muy, muy a tener en cuenta. Y tiene el modo dock, cosa que el iPad no tiene, en fin. Me decía Andrés Ramos, Cacharreo Geek, gran podcast, gran canal de YouTube, gran personaje, muy peligroso para tu cartera, porque una vez que pilles el virus Ramos, vas a palmar pasta. Esta es una pequeña broma privada que tenemos los que conocemos al gran Andrés Ramos. Me decía, bueno, ¿y el S7 Plus qué tal como tableta? Mirad, esta anécdota que voy a comentar refleja la impresión del S7 Plus. Samsung Galaxy Tab S7 Plus, pepino de tablet. Estoy en una reunión con más gente y hacemos una videoconferencia por Skype. Pantallón con una calidad. Y mientras conectamos por Skype, la imagen de Skype refleja la de la cámara frontal. Y el comentario de todo el mundo es, ¿qué calidad tiene esto? Gente que tiene iPads, ¿eh? Gente que tiene iPads. ¿Pero esto qué es? ¿Qué calidad tiene la pantalla? Que bien se ve. Es decir, Samsung ha hecho un derroche de calidad en las cámaras, la pantalla, los altavoces. Es premium, muy, muy, muy, muy premium. El punto débil de esa tablet, y mira que viene con cosas de Samsung, como que estés usando los AirPods en el teléfono y puedas cambiar, o que recibas una llamada en el Fold y puedas decidir coger la llamada en la tablet, esas cosas que tiene Apple. O sea, menos mal que Samsung está por medio y soluciona muchas graves carencias de Android. Pero al fin y al cabo el problema es Android y su abandono total de las aplicaciones para tablets. Por ejemplo, no se te ocurra instalarle Twitter a esa tablet. Es mejor utilizar Chrome, que te va a escalar bien la pantalla y que vas a poder utilizar comodísimamente esa tablet. Juegos. Potencia a raudales. Respuesta de la pantalla, potencia a raudales. El lapicito, el pen, muy chulo. Tiene un modo de sujeción que es magnético en la parte de atrás, que está muy bonito porque se carga y es magnético, pero no es tan fuerte. Con lo cual, si lo metes en una mochila, se te va a caer. Se me cae a veces el... Quiero decir, la Surface tiene el lápiz sujeto magnéticamente a un borde, con lo cual es mucho más seguro. Pero si lo tienes atrás, si metes y sacas esa tablet de la mochila, se te cae el S Pen. El S Pen tiene una punta móvil que se reemplaza. Se me rompieron todas las puntas móviles, como me pasa con el S Pen, y al final decidí ponerle una punta dura, más gruesa. Y a ver, ahora mismo, dentro de lo que son las tablets que te permiten escritura manual, la que tiene una respuesta más fluida es la de Samsung. Un trazo más preciso, Samsung. Y mira que iPad lo hace bien, ¿eh? Pero Samsung lo borda. Pero una vez más, el problema es Android. Con lo cual, yo estoy utilizando Note Shelf, que es una aplicación que te vienen aplicaciones de pago instaladas en plan, nos comportamos. Y estás utilizando Note Shelf y descubres fallos. Fallos en la respuesta de iconos de la interfaz, fallos en el uso de la aplicación. Es decir, es que algunas aplicaciones están mal hechas para tablet. Entonces, eso hace que una tablet tan premium que se sale, pues luego tenga una experiencia más penosa. Y no hablo de grandes fallos, hablo de pequeñas molestias, pequeños fallitos que hacen que sea muy molesta. Para consumir contenidos, bueno, te sobra y te sobra. Para otras cosas, pues vas a poder utilizar una tablet con las ventajas de Android, que también tiene sus ventajas a nivel de apertura de aplicaciones, de sistema de archivos abiertos y aplicaciones muy buenas, que eso hay que reconocerlo. Pero a mí me desluce un poco el abandono de Google de las tablets y me da mucha pena porque la gente sigue queriendo tener tablets. Entonces, bueno, es una apreciación personal. Bueno, espero que os haya interesado. Os hablaré de criptojuegos y hay alguna criptomoneda de algunos juegos, como hay uno que se llama Axie Infinity, que es el que espero hablar en breve, y otro que se llama The Sandbox. Y tengo el pálpito de que aunque Axie Infinity está moviendo mucho dinero, The Sandbox, que está en modo alfa, es posible que veamos ahí un despegue también en el valor de su moneda SAND, SAND. De hecho, he hecho una pequeña compra en plan tanteo. A ver qué tal me va. A ver qué tal me va. Pero bueno, ya os contaré, ya os hablaré de este mundo de videojuegos mezclado con tokens, criptomonedas, recompensas, etcétera. Muy interesante. Hasta pronto, amigos.